siempre estaba enojado. Y había un gato contento que la pasaba cantando. Y en esta canción de gatos, uno es un gato feliz y el otro es un pobre gato que no se sabe reír. Y en noches de luna llena siempre tocaba el violín. Y el otro gato amargado nunca miraba la luna. Se pasaba todo el tiempo engordando su fortuna. El que no sabe reír. Y vea qué sabio el gato que trata de ser feliz. Ahora en este momento, porque la vida está aquí. Ahora en este momento, porque la vida está aquí. Qué gato más garabato, el que no sabe reír. Vea qué sabio un gato que trata de